En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos en Contacto Brasil con Oscar García de Rosa. Estamos en Contacto Brasil. Thank you. Estamos en Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Brasil. Thank you. Thank you. yo, yo.